RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidos a esta nueva edición de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, Graciela Gurbitz, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿y a usted? Acá estoy, con frío, pero acá estamos. Con síndrome del día después, ¿no? Más o menos, porque después de 4 días, este sería el día después. Igual, te digo que en mi caso no fue exactamente un feriado largo, ¿eh? Sí, fue de mucho laburo, así que bueno, igual, acá estamos este martes, volviendo a las actividades cotidianas. Perdón, ¿qué laburo tuvo? Varios. ¿Varios? Sí, no, digo porque vio, el fin de semana fue bravo. Digo, a ver, ¿en qué anduvo? ¿A quién anduvo ayudando? No solo ayudando, sino en las cosas propias del hogar, digamos. A veces hay tanto laburo que, bueno. Acá estábamos, Blas está volviendo, el compañero nacido y criado en Bahía Blanca estuvo en su ciudad natal, así que esperábamos tener alguna novedad de cómo está Bahía Blanca, por ejemplo, o cómo ha estado en estos días, y está volviendo todavía, así que le mandamos un abrazo, probablemente también esté al volver escuchando Enredando las Mañanas. Blas Martín, te extrañamos. Ni te cuento. Pero bueno, vamos a tratar de hacer el programa desde acá, un poco desde allá, con mucha información, después de, sí, como bien lo decís vos, después de este fin de semana largo. Así es. Así que, bueno. Sí, vamos a arrancar por un par de cosas, seguro que vamos a arrancar por ahí. Vamos a ver si en los próximos minutos ya podemos estar conectados con tribunales en la calle Talcahuano. Allí vamos a hablar, probablemente, esperemos que sí, que salga todo bien, con Juan Vázquez, porque estamos esperando la sentencia en el juicio por el incendio de la calle Luis Vial en 1269, el taller no clandestino, pero bueno, no sé cómo definirlo. Miren, han pasado 10 años y todavía no le encuentro una definición exacta para hablar de ese lugar y de lo que allí ocurrió, ¿no? A ver, no, realmente, si vos le decís clandestino, es clandestino en el sentido de que desde el vamos, de la cantidad de máquinas, la cantidad de gente, ya no es un taller que puede ser habilitado. Claro, pero el taller no hay, con habilitación. Claro, no, sí, bueno, pero digamos, la realidad es que hay una habilitación para una cantidad de máquinas. Cinco y una cantidad de gente. Exacto. No, eso no se cumplió. O sea, que ¿dónde está la cuando se revisan esos talleres que se habilitan, no hay ningún tipo de seguimiento, habiendo tenido tanta problemática, más allá, porque hace más de 10 años que la problemática del trabajo esclavo se está visualizando, visibilizando por distintos lugares? Entonces cualquier taller, de alguna de esta manera, tendría que haber tenido un control, y en una zona donde realmente hay muchos talleres de este tipo. Así es. Bueno, allí están, en este momento, están Sillerico y Correa esperando la sentencia de los jueces. Ya estaremos con eso en unos minutos. Y otra de las cosas que ayer, bueno, como todos saben, los que siguen Enredando las Mañanas, ayer fue un programa grabado por ser feriado, trabajado por los compañeros de Jujuy, pero un programa grabado. Entonces, eso impidió que tomáramos este otro hecho de violencia tremendo que ocurrió en Oaxaca, concretamente en México. Lo hemos estado siguiendo con nuestros medios, lo hemos estado siguiendo por distintos medios también, compañeros y comunitarios allí en México, cercanos o no a Oaxaca. Hoy vamos a tener un enlace directamente con una radio oaxaqueña. La radio se llama Tu'un Niu Savi, que quiere decir Palabra del Pueblo de la Lluvia. Y eso también, inmediatamente acá en la primera media hora del programa, o más o menos en la primera media hora del programa, estaremos trabajándolo. Estaremos en comunicación y viendo exactamente qué es lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo allí. Me ha quedado una cosa pendiente, si me permite, y me da un par de minutos todavía, señora, ¿puede ser? Me ha quedado una cosita pendiente, porque se ha hablado de López, no estoy hablando de Cristóbal López ni de López Murphy, estoy hablando de Josécito López, este hombre que anduvo revoleando guita en un convento. Y viendo cómo fue ese desenlace y ese revoleo, honestamente, desde mi punto de vista, me queda muchísimas dudas. Digo, a ver, no me quedan dudas, me queda la certeza de que este muchacho, este señor, no tiene la más mínima posibilidad de haber ideado, de haber instrumentado durante el X tiempo el mecanismo para apropiarse de esos 9 millones de dólares y más, lo que sea. No me da la sensación, ¿no? Me parece que hay alguien más que evidentemente este hombre era que seguía ciertas instrucciones. Vaya a saber, las mismas instrucciones que lo llevaron como un demente a tirar bolsos con dinero por arriba de un muro, sí, a las 3 de la mañana. ¿Está? Bueno, de esta incredulidad me voy ahora a una incredulidad aún mayor. Permítame una cosita más. Mire, si hay algo que no puedo creer de ninguna manera es que no uno, sino varios integrantes de la bonaerense le hayan dicho: no, señor, yo coima no recibo. Y es tan increíble, que no solo me pasa a mí. Fíjese que el presidente Macri lo felicitó por no haber aceptado la coima. Claro. Y el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ya tiene previsto el ascenso. No sé si no lo habrá hecho ya en estos días. Sí, hubo también un acto, me parece, ayer, sí, de agradecimiento por el comportamiento tenido por los efectivos que realizaron el operativo. Por eso, es tan increíble que sus mismos superiores, en este caso el mismísimo presidente Macri y este otro, que no me acuerdo el nombre, el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijeron: no, algo hay que hacer con estos muchachos. Algo hay que hacer. Sigo sin creerlo, por más que les hayan dado un ascenso y todo lo demás. Y había más cosas, pero lo vamos a dejar ahí. Sí, claro. Están buscando el marretinero, porque dice que todos los bolsos son iguales. Así que están buscando al fabricante de bolsos. Hay un negociado adentro del negociado. Hay otro negociado que todavía estamos por descubrir. O sea que podemos encontrar otros bolsos similares en otro lugar y habrá habido una coima para un Diego, vamos a decirlo de la otra forma también, para comprar los bolsos a X personas. Exacto. Bueno. Vayamos con música mejor. Vayamos con música. Una sola canción, una sola visión, dejar el mensaje de liberación para tu nación. No puedes desmayarte, tienes que levantarte y siempre va adelante, olvida lo de antes. Basta ya de engaños, de riñas, mentiras y de almas perdidas que te ambulan en la vía, noche y día. Ey yo, levántate, du denkst, dass du's nicht kannst, aber dann kannst du es. Doch wenn du's gar nicht erst versuchst, dann wird's nix, also fange jetzt an damit, denn du bist schon so lang damit beschäftigt, nur zu warten, bis was passiert. Denn wenn du so weitermachst, dann kann das nichts werden, denn nur zu schlafen ist fast zu sterben. Setz dich einmal hin, denk drüber nach, du hast so viele Stärken. Scheiß auf, was einmal gewesen ist, das ist jetzt nicht mehr wesentlich. Steh jetzt auf und bewege dich, zeig mir, dass du am Leben bist. Levántate, vamos, levántate del suelo, libérate.

de primera mano, ¿no? Por supuesto, qué es lo que ha estado sucediendo en Oaxaca. Tenemos informaciones, tenemos las informaciones recibidas desde Desinformémonos, por ejemplo, y desde otras radios comunitarias. Pero bueno, nosotros priorizábamos en realidad la comunicación de este momento. Vamos a una breve pausa nuevamente. Disculpen que estamos extendidos con la música en este primer tramo de la mañana. Vamos a un tema musical y enseguida continuamos en este Enredando las Mañanas. Esta es la voz de la gente, esta es la voz consciente. falsas promesas, pero ya no creemos que puedas darnos eso tú. No, no, no, no, no, no. No creemos que puedas darnos eso tú. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Puro bla, bla, bla, y nada de verdad contigo. Puro bla, bla, bla, mentira sin parar. Puro bla, bla, bla, y nada de acción. Bien, bueno, esperemos tener mejor suerte ahora, a ver si estamos con el compañero Ortega. Buenos días, Ortega. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí, bueno, veamos, estamos tratando de comunicarnos, lamentablemente está complicada la comunicación con Radio Comunitaria Tuniu Sabí, Palabra del Pueblo de la Lluvia, allí de la Escuela Normal Experimental de Huajapán, Oaxaca, México. Estoy escuchando yo, pero me parece que ellos no me escuchan a mí. Ese es el problema. Ellos no me escuchan a mí. Bueno, vamos a ir con otro tema. Lamentablemente, tomaremos esto de alguna manera. Esperemos poder hacerlo antes del fin de este programa. Vamos a una brevísima pausa y seguramente nos vamos a Paraguay un momento para... recordar que allí se está desarrollando un juicio contra los campesinos, una nueva, digamos, por decirlo de alguna manera, una nueva camada de campesinos rehenes que pretende el Estado paraguayo para docilizar, para mantener allí la situación en Paraguay. Se trata de aquellos campesinos que han sido acusados por la masacre de Marina Cue. Hemos tratado este tema hace un par de semanas, incluso en este mismo Enredando las Mañanas, un jueves, a alguien que estuvo en Paraguay, estuvo aquí dando su opinión en el programa. Nosotros estuvimos comunicados el viernes con Concepción Oviedo, integrante de CONAMURI, que es una organización de mujeres campesinas e indígenas de Paraguay, y que además, en el caso concreto de Concepción Oviedo, ha estado haciendo un seguimiento permanente del juicio, ha estado presente en el juicio. Allí, el fiscal actual del juicio, Leonardi Guerrero, el miércoles de la semana pasada, pidió una pena de hasta 30 años de privativa de la libertad para Rubén Villalba y más de 10 años de medidas de seguridad para este mismo campesino. Y así ocurrió con otros campesinos, pero ella lo va a contar, lo cuenta en la nota que hicimos y ya la compartimos. Sí, justamente 4 años de la masacre de Curuguatú, aquel hecho que marca la historia del Paraguay, que es la enluta, y bueno, lleva el golpe de Estado que se vivió en aquel 2012, y donde la Fiscalía termina sus alegatos pidiendo condenas muy altas a muchos de los compañeros campesinos y las compañeras campesinas sin pruebas reales. Sin pruebas reales. Este alegato, este juicio, ¿es por los 6 policías muertos o es por los 17 personas asesinadas? Bien, las causales por las que son condenados al menos Rubén Villalba, Luis Olmedo, Adalberto y Néstor Castro, uh-huh. Perdón, Arnaldo Quintana y Néstor Castro son por homicidio doloso tentado, uh-huh. Invasión de inmuebles y asociación criminal. Uh-huh. Para Rubén pidieron 30 años más 10 años de seguridad, para Luis Olmedo 25 años, uh-huh. Para los otros dos, Néstor y Arnaldo 20, para todas las mujeres 8 años, uh-huh. Y para el resto de los compañeros 5 años de prisión. Entonces, ¿por qué decimos que no hay pruebas? ¿Por qué? Respecto a la tentativa de homicidio, ellos no demostraron que quién realmente quién realmente asesinó ni siquiera a los 6 policías, a uno de los policías, que es en Lovera. Uh-huh.

comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Nos pedimos disculpas por los problemas técnicos que estamos teniendo en esta mañana de martes. La verdad que estamos haciendo lo posible por resolverlo también colectivamente. Bueno, no hemos logrado la comunicación con México hasta este momento. Sí nos hemos comunicado recién con Juan Vázquez, integrante de Simbiosis Cultural. Él se encuentra en tribunales y ya está confirmado que recién a las 14 horas de hoy se va a dar la sentencia por los juicios, por el juicio, perdón, por el incendio en Luis Viale 1269. O sea que habrá que esperar hasta más allá de las 14 horas, incluso estaba prevista una conferencia de prensa para las 11, que obviamente ya no se va a realizar. Ahora vamos a Neuquén, a ver si tenemos la suerte esta vez de que estos enlaces hoy nos respondan, alguno nos responda, y podamos hablar con Natalia Cantero. ¿Estás allí, Natalia? Buen día, Dani. Buen día, Graciela. Buen día, audiencia de Enredando las Mañanas. Y bueno, si nos escuchamos, aunque sea un ratito, aunque no hayan podido tener la comunicación con los compañeros de México, quería mandarles un saludo muy grande, toda la solidaridad y repudio desde Neuquén, la Patagonia Argentina. Repudio contra la represión, contra los trabajadores, docentes y el pueblo organizado ahí en México. Repudio contra las muertes que injustamente se han sucedido por reclamos mejores condiciones. Y solidaridad con los compañeros que allá, acá y en cualquier lugar del mundo pelean y luchan en contra del ajuste desmedido que están llevando adelante los gobiernos representantes del neoliberalismo y de las oligarquías internacionales. Así que quería empezar así porque me parece que es sumamente grave lo que ha pasado en México. Pero no solamente eso, sino que anticipa un montón de situaciones que se darán también en Argentina si las políticas continúan de esta manera, ¿no? Claro, porque claro, son políticas que atacan al pueblo en sus dimensiones básicas de derechos humanos y que por lo tanto no nos llevan a otra cosa que a la resistencia contra esas políticas, y la respuesta del Estado siempre es la que ha ocurrido en México en estos días, que es la represión. Efectivamente. Y por lo tanto eso conlleva la muerte, lo sabemos acá con el caso de la muerte de otros trabajadores docentes como Carlos Fuente Alba, ¿no? Sí, totalmente. O como la muerte de Teresa Rodríguez, muerta en un en marco de una protesta también de trabajadores de la educación. Así que, bueno, es difícil empezar cuando pasan estas cosas a los compañeros que luchan por lo mismo que nosotros. Pero te quiero decir, Dani, Kume Wiñon Chipantu, compuse. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, felicidades en esta renovación. Comienza hoy y hasta el día 24, un fenómeno muy especial que se da en esta parte del hemisferio sur que es justamente el momento en el que se produce la noche más larga, que se entiende esto en lengua mapuche como que la noche avanza a pasos de gallo, ¿no? Así lentamente, y se va quedando y los días se van volviendo más cortos. Pero ahí empezamos nosotros, los mapuches y el pueblo no mapuche, a renovar tus energías, a renovar los pensamientos y a renovar esta fuerza que nos permita seguir adelante y a renovar nuestro compromiso con la Mapu y con todos los elementos que conviven sobre esa Mapu, también en el cosmos y abajo de la Tierra. Y bueno, y para representar esto, se hará una ceremonia abierta el día 24, convocada por la Confederación Mapuche. Hemos hecho una transmisión muy linda alguna vez, de esa ceremonia, y bueno, esta vez llega el 24, pero quiero que sepa toda la a partir de anoche comenzarías mapuches a hacer sus ceremonias privadas en sus familias, en sus loves, en sus comunidades, familias que se han juntado justamente para poder recuperar ciertos rasgos ancestrales de sus ceremonias, para poder compartir los pensamientos que se confluyen justamente este año más que nunca en el cuidado del medio ambiente, por sobre todas las cosas, que está absolutamente devastado en esta parte de la tierra. Así que estamos muy contentos porque las escuelas también se están unificando, se están juntando el pueblo mapuche y no mapuche para hacer las ceremonias. Y bueno, estamos todos ahí como expectantes para el 24, porque es una ceremonia que permite tanto a los mapuches de comunidad que se llegan acá a Neuquén Capital, como a los que somos mapuches urbanos y al pueblo no mapuche, juntarnos a hacer una celebración donde va a haber purrún, donde se va a ofrendar las semillas al río Limay, y donde van a estar nuestras máximas autoridades de representaciones, el lonco Maripán y los máximos loncos de la provincia de Neuquén, y algunos invitados de Río Negro, ¿no? Siempre vienen invitados también de otras provincias. Así que muy contenta de que nos encuentre en un momento del país complicado, pero que esta ceremonia, bueno, nos vuelva a llenar de energías para organizarnos nuevamente en la lucha de la resistencia. Te cuento que el fin de semana estuvimos los compañeros de Activar y otra gente de Neuquén participando del Antenazo, que fue una fiesta rock que se organizó en Fisquemenuco, General Roca, Río Negro, ¿no? El mal llamado General Roca, que fue una fiesta en apoyo a, bueno, por el aniversario de los 29 años de la radio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Antena Libre, facultad en la que estudié comunicación social, radio en la que inicié mis primeros pasos como comunicadora radial. Y esa radio se encuentra realmente en condiciones de precariedad absoluta desde el punto de vista de la infraestructura. Pero además, los compañeros se encuentran trabajando en estas condiciones de precarización. Como decirte que en Neuquén, luego de años, llovió un mes y medio acá en la zona. En General Roca impactó mucho, las tormentas fueron muy fuertes, entonces las paredes se caían a pedazos, las paredes estaban electrocutadas. Y bueno, en estas condiciones de que no se ha hecho el pase a planta de los compañeros, así están trabajando con falta de recursos humanos, y por eso, bueno, fuimos de distintos lugares a apoyar a los trabajadores, a participar de ese festival. Pudimos hablar ahí en el acto, y bueno, y yo pude reivindicar también que esos compañeros fueron uno de los primeros que se sumaron a la organización cuando fue el primer encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahí la quiero resaltar a mi amiga Verónica Martínez, locutora de la radio, que nos dio mucha fortaleza y mucha posibilidad de difusión de la actividad en la que ustedes, bueno, se llegaron a Neuquén y pudimos hacer esa organización tan linda de la red de medios, ¿no? Así que en estas condiciones están hoy los comunicadores de Neuquén, que también están reclamando desde el lugar más sindicalizado, digamos, acá en la zona, los que representan, digamos, trabajadores que están en medios masivos y hegemónicos, digamos, de comunicación, pero que no dejan de ser trabajadores precarizados también, que están reclamando el 40% de zona. Así que ahí confluyeron un montón de demandas, porque se allegó la audiencia y los que son invitados permanentes de la radio. Estuvo presente el caso de Pablo Vera, estuvo presente el caso de Daniel Solano, de Sergio Ábalos y bueno, y de tantas otras víctimas de la represión política e institucional que han caído por balas policiales, por desaparición forzada de personas, y que es esa radio justamente la que le da luz verde para salir al aire y para estar siempre presente en la memoria del pueblo de la Patagonia. Así que así hemos estado, de acá para allá, y muy contentos de la marcha que se llevó adelante por los 13 años de la desaparición de Sergio Ábalos. Habíamos comentado antes toda la organización previa, que fue mucha y que sigue. Lo recordamos, sí. Entonces, bueno, confluyó en una ruidosa marcha convocada por la FAEA, que es la Facultad de Economía y Administración de acá de la Universidad Nacional del Comahue, facultad a la que pertenecía Sergio Ábalos, y bueno, y todas las organizaciones que se sumaron, y muy contentos y agradecidos de la presencia de Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, que vino desde Buenos Aires. Hola. Se cortó un poquitito, nos decías que estuvo Vanessa Orieta allí, y Viviana Alegre, mamá de Córdoba, sí. Y bueno, estuvo el grupo de apoyo y familiares de Daniel Solano de Chuele, y bueno, todas las familias de acá, por supuesto, que el papá de Matías Casas, Eli Hernández, digamos, tanta la masividad de compañeros de la época de la dictadura que también estuvieron ahí, sobrevivientes de centros clandestinos, de cárceles del proceso, que bueno, que de alguna manera se hace una retrospectiva de cómo ha funcionado el aparato represivo en estos 40 años, ¿no? Claro. Así que muy contentos de esa convocatoria. Y bueno, y en la Patagonia, ¿qué te puedo decir? Renovaremos nuestras energías el viernes, claro, a partir de toda esta semana, y por supuesto los acompañamos a ustedes y los tenemos presentes para este momento de renovación, porque muchas gracias. Estén acá a la vuelta del fogón, igual están, ¿no?, en nuestro corazón. Muchísimas gracias, sabemos eso, y nosotros haremos alguna cosa por acá que nos permita trasladarnos también. Te agradecemos infinitamente. Bueno, un abrazo muy grande a todo el Enredando las Mañanas y a los compañeros que semana a semana los llevan adelante. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, allí Nati desde Neuquén, Natalia Cantero, esta comunicadora popular. Y con una doble, o en este momento con una doble alegría de escucharla, por supuesto, y con su informe como en martes por medio, pero además hemos logrado superar aquí un problemita técnico que teníamos, sí, con lo cual volveremos a intentar con algunas otras llamadas. Otras llamadas, exacto. Muy bien. Continuamos Enredando las Mañanas. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán.

que sobre todo el derecho a la vida. Compañero, una disculpa, tenemos un enlace desde Argentina. Vamos adelante, adelante, compañera. Adelante. Buenos días, estamos en este momento enlazados desde la Red Nacional de Medios Alternativos, allí con Oaxaca, México. Muy buenos días. Muy buenos días, compañero. Bien, nosotros estamos hablando con Radio Tu Un New Savi, se lo comentamos a nuestra audiencia de la red, de este Enredando las Mañanas, y estamos buscando justamente la palabra de ustedes que han estado allí en forma permanente, sosteniendo en guardia esta situación allí en México. Nos gustaría que nos contaras un poquitito qué fue lo que ocurrió, que nos pusieras en condiciones de entender lo que ha pasado y cómo está la situación ahora. ¿Podrá ser, compañero? Referente del 19 de julio del 2016, pues policías federales enfrentan a profesores y padres de familia en San Lino Cruz. Los maestros y padres de familia intentaron bloquear el acceso a las chicas, ingresar a la policía federal, y arrojó el gas lacrimógeno y disparos de balas y gomas. Eso fue lo que sucedió este domingo 19 de junio, en el cual fue esta represión, ya que el gobierno lamentablemente dice que fueron los desconocidos los que hicieron esta situación y la que activó el despliegue o la represión, pues es el presidente Enrique Peña Nieto, porque se ha pedido el diálogo a que resuelva esto de la reforma educativa, en el cual, y también con la reforma educativa también va a incluir a la reforma en esta cuestión de que el gobierno no quiere abrir el diálogo, de imponer estas reformas estructurales, lejos de beneficiarnos, pues nos va a afectar a todos, y muchos, pues, como todo mundo, piensa que son revoltosos los maestros, y otros que la lucha sigue, que la lucha continúe, pero pues es parte de ideologías. Entonces, esta situación se presentó este domingo, que hubo 8 muertos, lamentablemente. Ustedes todavía, ustedes sostienen que hay 8 personas muertas. Sí, ahorita son los que se están reportando, más de 300 heridos que se encuentran en Ochitlán. Y igual se viralizó un audio que está, nos comentan que ahorita ya son 9. Ajá. Heridos, que pues ahorita los domingos nos estaban comentando que exactamente les diéramos información cuántos profesores o personas caídas eran, pero como estaba la información, es que muchos pues empiezan a alarmar, a crear pánico, que fueron más, que fueron menos. Claro. Comentábamos que hasta que tuviéramos una cifra exacta, podríamos decir, porque igual también, como somos un medio de comunicación un poco más creíble que una radio que tenemos acá al lado, claro, la comercial, pues que mucha gente nos está escuchando. Y a partir del domingo también fue esta cuestión de un apoyo, ¿verdad?, en el cual se dieron auxilio con medicamentos y también parte de las ambulancias, los médicos quien apoyaron también, después de su turno de trabajo, ellos vinieron a apoyar. Y esa es la situación. Tampoco no nos podemos decir, como muchos piensan, como víctimas, pero independientemente de las consignas, de las protestas, no se puede creer que el gobierno tenga un diálogo de represión, que no nada más ahorita, siempre se ha reprimido al pueblo, pero ahorita a raíz de la situación que sucedió en Guerrero, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde sí se da una solución, no se resuelve esta situación, pues todos ya hay desaparecidos, hay feminicidios, hay homicidios, hay todo esto, pero no se daba. O nos hacíamos ciegos todos. A raíz de Guerrero, del 26 y 27 de septiembre de hace 2 años, todos empezamos a ver la realidad, ¿no? Empezamos a decir que el gobierno, pues, lejos de que nos está ayudando, lejos de que nos estén comentando pues que haya menos pobreza, haya menos impunidad, que el poder y la justicia pues sea para todos, pero realmente el gobierno no quiere ceder al diálogo. Realmente también se detuvieron a 2 dirigentes de la sección 22, en el cual los toman como delincuentes el profesor Francisco Villalobos Vergante y el profesor Rubén Díaz. Ellos los toman como delincuentes, los mandan hasta el municipio de Sonora, así si los trasladan como si fueran unos delincuentes, y sus que los culpan de haber robado libros, de haber grabado dinero, y en la población que los conoce comenta que no es nada. Esta situación se llega a que pues se pide más que manifestación aparte de los padres de familia, y están preocupados también de esta reforma educativa. Esta reforma educativa, si se privatiza todos los padres de familia, situación de pagar el Bueno, se entrecorta la comunicación, compañera, y nos resulta bastante dificultoso escucharte. Si podés repetir esto, vos decías que hay una preocupación también por parte de los padres de familia. Okay. A raíz de que los papás activan más cuando detienen a estos dos líderes de la sección, los papás se dan cuenta que no nada más es una lucha del sindicato de la sección 22, de maestros, claro, sino que ellos ya están viendo lo que es la reforma educativa. Claro. La reforma educativa también va a pegar la reforma laboral. Uh-huh. La reforma laboral ya también es un contrato de 3-6 meses que los docentes puedan tener pues un contrato de clase y sustituirlos. Entonces, los papás se dan cuenta que tienen que hacer los gastos tanto de pagar a los maestros. En primaria a lo mejor no hay mucho problema porque es un maestro quien imparte todas las clases. Uh-huh. En secundaria, el que pueda dar inglés, el que pueda dar español, el que pueda dar otras materias, pues cuánto dinero va a tener. Pero si la economía no está bien, muchas personas no van a tener el recurso para poder llevar a sus hijos a la escuela. Claro. El gobierno, mientras más ignorantes, más iletrados, menos uh-huh. leídos, claro, la gente, más obreros va a tener, en el cual si no se piensa, el gobierno va a tener esta situación de... Sí, se cortó, no te escuchamos ahora. Tengo una pregunta para ti. Nos había llegado el comentario de que mañana, o tal vez el jueves, no me queda claro, se sume los trabajadores de la salud también a esta protesta. Y mañana, de hecho, hay una manifestación por parte del sector de las enfermeras. Ajá. Que está afectando a la ciudadanía. Ya nos comentaron también en una lista, en comunicado, en una simple lista, pues vamos a tener pues una misma pastilla, pero ya cuando sean cirugías, ya sean medicamentos caros, esto nos va a tener que pagar el propio paciente. Mañana precisamente hay una marcha en la Ciudad de México por el sector salud, también en apoyo a esto de que se caigan esas reformas estructurales, porque lejos de beneficiar a la población, a la ciudadanía, pues va a afectar a todos. Uh-huh. No lo visualizan así, otros sí están preocupados, pero también aquí en la ciudad de Coapa, de León, Oaxaca, esta situación, que también va a haber marcha por parte de Bien, compañera, nos ha quedado claro el informe, nosotros lo agradecemos. No nos quedó clara así la cifra de desaparecidos. Hasta ayer teníamos 22 desaparecidos. Sí, de hecho eran 22 desaparecidos, más de 45 heridos, ya igual también los ahorita el paso al profesor, también me va a dar información referente. O sea que los 22 desaparecidos continúan desaparecidos en este momento. Bueno, buenos días, compañeros de Argentina. Sí, los desaparecidos continúan desaparecidos hasta el momento. No sabemos de su paradero, no sabemos a dónde se lo llevaron las fuerzas represivas. Pero el inicio de este conflicto es por tratar de implementar las reformas estructurales en México. Claro. Una de las reformas estructurales es precisamente la reforma educativa, que ustedes en Argentina también lo están sufriendo. Nosotros estamos en contra porque más que una reforma educativa, es una reforma laboral. Claro. Perfectamente que para llevar a cabo una reforma educativa, tenemos que transformar los planes y programas de estudio, tenemos que tener las instalaciones adecuadas para el proceso educativo. Sí, seguro. Tenemos que estar a los maestros actualizados, tener cursos de preparación de manera constante. Esa ha sido la oposición y el magisterio de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, cuatro estados de la República Mexicana, a la implementación de esta llamada reforma educativa, que es más que nada una reforma laboral que ustedes, repito, ustedes conocen muy bien, porque en Argentina también se está aplicando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Lo que ellos pretenden es acabar con el sindicato, acabar con la educación pública y entregarla a los particulares. Uh-huh. En base a eso, nos hemos estado movilizando de manera constante, de menos a más. Uh-huh. Ha habido bloqueos carreteros. Desafortunadamente, el día domingo 19 se dio la represión generalizada, y el día sábado 18 en el Istmo de Tehuantepec, el día domingo, al estar bloqueando aquí en Noxilán, del estado de Oaxaca, pues las fuerzas represivas empezaron a agredirnos a partir de las 6 de la mañana, más o menos. No fue una, como ellos manejan, un repliegue que nos hayan hecho retirarnos, sino fue a fuerzas de balas. Fuerzas represivas, la Policía Federal tiraba matar prácticamente, y en esa refriega cayeron 8 compañeros. Claro. Es mentira lo que afirma el gobierno de México, que fuimos nosotros los que iniciamos la gresca. Ellos fueron porque traían órdenes de tirar a matar, porque eso es lo que ellos quieren, acabar con un movimiento popular. Desafortunadamente para ellos no midieron el alcance de esta situación, porque hoy el pueblo de México está sumamente enconado por la agresión, está sumamente dolido por esta agresión que hicieron hacia el pueblo trabajador. Claro. Esto tiene que originar, lo único que pedimos nosotros es una mesa de diálogo, una mesa de concertación, es lo único que pedimos. Y en respuesta, hemos tenido lo único balas, claro, únicamente represión, asesinato, la encarcelación de nuestros líderes de Oaxaca, Michoacán. El secretario general de la sección de Michoacán fue detenido hace unos días y ayer apresaron a otro compañero de Michoacán, de los dirigentes históricos. Entonces es delicado lo que está pasando en México, lo que está pasando en Oaxaca, y pedimos la solidaridad, pedimos el apoyo internacional para parar lo que nosotros vemos como una escalada de violencia en contra de la sociedad, en contra de los maestros, en contra del pueblo en general. Sí, absolutamente. Sí, acá por supuesto vamos a esa solidaridad, ya está dada. Este jueves, por ejemplo, nos vamos a reunir junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora contra los estudiantes mexicanos que están acá, para justamente protestar por todos estos hechos y denunciar todos estos hechos. Y vemos que desde distintos lugares están llegando todas las solidaridades, ¿no? Sí, y la solidaridad del pueblo mexicano ha sido amplia, como nadie se lo esperaba. Hoy están en un brete tremendo el gobierno, porque como los padres dicen, el problema ya no es suyo, maestro, el problema ahora es del pueblo, porque es la educación pública, el futuro de nuestros hijos, lo que está en juego. Hoy entonces hemos recibido la solidaridad de manera grande, inconmensurable, por parte de la sociedad mexicana. Los intelectuales de México y todos los sectores de la sociedad están exigiéndole al secretario de Gobernación, al presidente de la República, si así podemos llamarle, que se establezcan las mesas de negociación. Claro. Me parece que ya apareció en los periódicos que el día de mañana hay una mesa, ya la primera mesa de negociación con el secretario de Gobernación. Pero nos preocupa mucho porque dice el presidente que va a ser una plática, pero conforme a las leyes. Y las leyes fueron hechas por ellos, a su modo, claro, para beneficio de la clase viviente. Claro. Este puede ser un diálogo de sordos que únicamente venga a justificar que hay apertura. Para que la reforma educativa pueda funcionar en realidad como nosotros los maestros creemos, se deben tomar en cuenta a los maestros, porque somos los que conocemos en realidad la situación de las escuelas. Porque ha habido reformas en el mundo, y ustedes en Argentina lo saben, ha habido reformas en el mundo que meterle más dinero a la educación, que reducir los grupos, pero también han fracasado. La que ha funcionado es cuando se toma en cuenta al maestro, el que está frente a las aulas, el que está frente a los chicos, porque él, conocemos el sentir, porque conocemos cómo es el proceso educativo. ¿Sí? Una pregunta, compañero. Sí. ¿De qué estación de radio están transmitiendo desde allá? Este es un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ocasionalmente, los martes, algunos martes, estamos en esta radio que es La Colectiva. Pero este es un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que, digamos, se produce en forma colectiva por buena parte de los medios radiales o no de la red, y además se reproduce en forma simultánea desde El Bolsón hasta San Salvador de Jujuy, digamos, una prácticamente en buena parte del territorio argentino. ¿A través del Facebook cómo lo localizamos? www.rnma.org.ar. Voy a repetir otra vez. Estamos avanzando. www.rnma.org.ar. Esa es la información que tenemos. Esa es la información que tenemos. La verdad es que seguimos en espera. Perfecto. Investigue a fondo. ¿Quiénes fueron los culpables? ¿Y quién dio la orden? Sobre todo, ¿quién dio la orden de disparar en contra de la población indefensa? Porque de alguien de las altas esferas del gobierno surgió la voz para dar la orden para que ellos dispararan. Sí, sí, como siempre, no solo el que apretó el gatillo, sino aquellos responsables políticos. Y en esa búsqueda también nos vamos a sumar nosotros desde aquí con esa exigencia, ¿verdad? ¿Quién fue el castigo a los asesinos materiales y el castigo a los asesinos intelectuales de todo esto? Efectivamente. Ellos no actuaron por cuenta propia, ellos actuaron siguiendo las órdenes de alguien. Bien. Hicimos el esclarecimiento de esta verdad. Exigimos que la sociedad mexicana y el pueblo en general, el mundo en general, conozcan la verdad y sepan que estamos viviendo un estado represivo con este gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto. Tenemos varios hechos y hoy nos muestran, ¿verdad?, cómo la masacre de los soldados, perpetrada por los soldados en contra de los habitantes en Tlatlaya, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, múltiples ataques en contra de la población, son el rostro claro de la violencia institucionalizada que vivimos en México. Bien. Ya lo decía Mario Vargas Llosa, aquí somos la dictadura perfecta. Entonces, pues exigimos y le exigimos a través de medio y todos los medios que están a nivel internacional solidarizándose con este movimiento, el esclarecimiento de los hechos violentos, el castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen perpetrado, este crimen de lesa humanidad perpetrado en contra del pueblo de Oaxaca, donde murió un maestro de educación indígena y 7 civiles estaban en apoyo a sus maestros. Claro. Y como dijimos, este es un problema social que ha escalado demasiado alto, y lo único que queremos los maestros es diálogo. Queremos que se establezca una mesa de negociación. Y hasta hoy los oídos han sido sordos de parte de este gobierno. Ha quedado muy claro. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y agradecemos también toda esa información que han estado transmitiendo en forma permanente día y noche desde Oaxaca. Muchas gracias, compañero. La seguimos en el aire. Recibe un saludo fraternal y revolucionario de la sección 22 del pueblo de Oaxaca. Saludos. Saludos. Un abrazo. Bueno, allí estuvimos entonces comunicados con Radio Comunitaria Tu Uniu Savi, palabra del pueblo de la lluvia. Esta radio corresponde a la Escuela Normal Experimental de Huajapan, Oaxaca. Bueno, digamos que también superamos esta situación del inicio y hemos logrado esta comunicación que para nosotros era importantísima, sí, tal como lo dijo, claro, tal como lo dijo Natalia, ¿no? Era nuestra intención comenzar por ahí el programa. Claro, para tener exactamente desde el mismo lugar y no, y el trabajo que está haciendo esta radio, 24 horas, 54 comunicadores están constantemente rotándose para llevar la información, no solamente a todo México, sino también a todo el mundo. Seguimos enredando las mañanas. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. Cree que esa ateo, y el alcalde comunista, y el cabo jefe de puesto, piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento, y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Habla de lo innombrable y de otras cosas peores. Les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas, ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Por estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio, y al terminar el invierno, le relevaron del puesto. Y ahora el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el padre del pueblo, se marcha el maestro. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, escuchábamos a Paxi Andión allí con el tema este del maestro. Continuamos ya deslizándonos hacia el último momento de este Enredando las Mañanas de hoy. Les contamos que hay un centro de salud, un centro de atención primaria de la salud en el partido de San Martín, específicamente en José León Suárez, que depende de la Municipalidad de San Martín. Allí los vecinos y vecinas nos han contado en estos días que prácticamente desde el principio del centro, creo que por 1998 o por ahí, ya nace con una organización participativa de los vecinos. Tanto es así que los últimos dos o tres directores del centro han sido, digamos, nominados, puestos por los mismos vecinos en una asamblea, la asamblea de este centro de salud número 10. La cosa ha cambiado, no sabemos las razones que se esgrimen desde la municipalidad para imponer en este momento un director del centro de salud. Estamos comunicados con Marisa García, médica de ese centro de salud. Buenos días, Marisa. Buenos días, Daniel. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Quiero aclarar que nada, algo. Yo soy kinesióloga, no soy médica. Ah, perdón, tenía entendido. Bueno, no. Kinesióloga, entonces. En general los pacientes dicen doctora, pero la realidad es que soy kinesióloga, licenciada en kinesiología. Está bien, perfecto. La próxima vez que vaya a la kinesióloga le diré kinesióloga, entonces, y no doctora. Muy bien. Bueno, es una situación... Acá me parece que hay dos cosas una muy importante, me parece, de resaltar, que es la manera en la que este centro ha crecido y se ha vivido este crecimiento durante estos años, ¿no? Sí, es un centro que fue coherente con lo que son los principios de la atención primaria de la salud. Uno de los principales pilares justamente es la participación comunitaria. Y este es un centro que ha trabajado, todo el equipo de salud ha trabajado con la comunidad, y la comunidad vive este centro de salud como propio, y son parte de las decisiones que se toman dentro del centro. No desde ahora, sino desde hace muchos años. Uh-huh. Y eso no quiere decir que el centro esté fuera de todos los lineamientos del municipio, todo lo contrario. Es un centro que cumple con las necesidades, lo que va planteando el municipio como política de salud, pero además escuchando las necesidades particulares de esta comunidad. En ese sentido, yo creo que hemos hecho un... Yo no hace mucho que estoy en el centro, pero estoy hace 2 años y medio, pero estoy en el sistema hace más de 20. Ajá. Y la verdad es un... cuando yo veo a la comunidad, yo digo qué buen trabajo que se ha hecho, porque la gente vive el centro como propio y lo defiende como corresponde, ¿no? Uh-huh. Es su centro de salud, y es para ellos, y nadie mejor que ellos para saber qué es lo que hace falta. ¿Qué cosas considerás que ha hecho la comunidad en el centro? Todos estos procesos de los que vos estabas hablando, del nombramiento de director en conjunto entre el equipo de salud y la asamblea, uh-huh, no fueron siempre sencillos. No es este el primero que es difícil. Ajá. Sí es cierto que la comunidad, y por eso es que este centro de salud tiene desde hace muchos años un consejo de salud, uh-huh, integrado por los vecinos. Este consejo de salud participa dentro de las reuniones de equipo y va planteando las dificultades que se van presentando en el barrio. Pero la diferencia, una de las cosas que hizo fue esto, esta creación. Otra fue impulsar a quienes trabajamos en el centro de salud y que estábamos queriendo hacer algunas actividades a recuperar un espacio barrial que es el de la cooperativa, que fue la cooperativa en torno de la cual los vecinos se organizaron para comprar los terrenos de este barrio, y así ahí funciona un grupo de mujeres. Ajá. Los días martes funciona un grupo de huerta, que le llamamos el grupo de yuyos, donde se hace huerta, y donde también a partir de lo que cosechamos en esa huerta se hacen productos medicinales para los vecinos. Esto es, digamos, el municipio a través del programa Remediar nos provee un vademécum de medicaciones. Uh-huh. Dentro de ese vademécum no hay nada para el cuidado de la piel de un bebé, uh-huh, para lo cual estamos haciendo un preparado a base de caléndula y óxido de zinc, uh-huh, tipo lo que sería una pasta Lázaro, uh-huh, para los bebés, para el eritema del pañal. Uh-huh. Estamos produciendo para la preparación de la piel de los pezones de las mamás, crema de caléndula, que también es muy costosa, con un ungüento que lo preparamos localmente y con los vecinos. Estamos sí, haciendo gel de pectina partiendo de la cáscara de la manzana. Mira vos. Para curar úlceras y escaras. Y todo eso lo hacemos dentro del centro, dentro de este espacio comunitario y con los vecinos. Sí, vos hablas de eso y también por lo que la información que mandaron, hay grupos de diabetes, de crianza, de sí, embarazo, de padres y madres, hay una jugoteca, el espacio juvenil hoy se juega, el grupo de mujeres, digo, han hecho un trabajo muy importante, digamos, tanto los vecinos como los profesionales que están ahí. Sí, sí, sí. El, digamos, esto que yo te decía del taller de huerta y de cremas es transversal a todos los otros programas, a todas las otras actividades del centro, porque obviamente el taller de crianza y el de embarazo tuvo que ver con el desafío de crear crema de caléndula localmente. Claro, allí, se, allí nace el niño y nace la necesidad, además. Exactamente, claro. Y bueno, la verdad es que vamos pudiendo sostener todas estas actividades por varios motivos. Primero porque hay una residencia dentro del centro de salud. Ajá. Que muchas veces cumple funciones que deberían ser cubiertas por una planta municipal, que es muy pobre. Los que somos de planta en el centro de salud es una planta chiquita, y podemos sostener todas estas actividades gracias a la residencia y a que inclusive a veces las actividades nos hacen que nos quede chico el centro de salud. Y gracias a los vecinos que nos prestan la cooperativa que está al lado del centro de salud, podemos sostener todo. Si no, sería imposible. Si no trabajáramos con la comunidad, claro, hacer todo lo que hacemos sería imposible. Claro. Inclusive también funciona un grupo de adultos mayores que tiene como un apéndice, por llamarlo de alguna forma, que lo que se llama el VAM, que es el voluntariado de adultos mayores. La gente mayor del barrio colabora con nosotros para hacer trámites para algunos vecinos. Suponete, autorizar una orden para el que tiene PAMI, claro, tramitar un certificado de discapacidad, ellos les van a buscar las planillas. En fin, por ejemplo, estamos tramitando sillas de ruedas para algunas personas con movilidad reducida y las podemos conseguir a través del municipio, pero hay que escribir 50 cartas. Claro. En esto también nos ayuda el voluntariado de adultos mayores, que son vecinos, claro, que escriben las cartas que después presentamos en el municipio. Ahora, la respuesta de ese municipio, de esa municipalidad, a través del secretario de Salud, Diego Capurro, y del secretario Claudio Bosch, es otra, ¿no? Quieren imponerle una dirección y seguramente un cambio a eso. A ver, a mí no me queda, si pensamos lo que es la atención primaria de la salud, a mí no me queda muy en claro qué es lo que quieren hacer. Ajá. No, la verdad es que esto lo ignoro porque en las asambleas que ellos lograron venir, ahora está cortado el diálogo unilateralmente por el Ejecutivo, que iban a venir este jueves último a la asamblea barrial y no vinieron. Comunicaron, ajá, a último momento que cortaban el diálogo hasta que no aceptáramos la directora que ellos querían poner. Pero en las asambleas anteriores que vinieron, lo que ellos proponían era un proyecto de gestión que era igual que el nuestro. Nosotros presentamos un proyecto de gestión donde se constituía un comité integrado por los vecinos y los diferentes sectores del centro de salud para toma de decisiones. Y ellos proponían la creación de este grupo, pero no vinculante. Ah, bueno. Sobre todo en relación a los vecinos, ¿no? Claro. Esto marca una diferencia grande, pero en sí el proyecto era el mismo, solo que las decisiones, los planteos hechos por la comunidad no eran vinculantes. Claro, si no hubieran sido vinculantes hasta acá, yo entiendo, sospecho que nada de lo que hemos relatado, de lo que has relatado, hubiera ocurrido. Es que justamente, claro, no hay nadie mejor que los vecinos para... Obvio. Ellos saben lo que necesitan. Por supuesto, por supuesto. Si no estaríamos como en los maderos de San Juan, piden queso, le dan hueso, ¿no? Claro, claro, claro, exactamente. Bueno, en esta búsqueda, en esta, digamos, en este diálogo que se ha interrumpido, por lo que tenemos entendido, el jueves ustedes van a ir a seguir el diálogo, pero en forma masiva a la municipalidad. Sí, porque la semana pasada, justamente a raíz de que se cortó la comunicación, se presentó una nota invitando al intendente a la asamblea barrial. Ajá. El intendente no vino. No, esto se presentó antes de la última asamblea, antes que se cortara el diálogo, claro, se invitó, porque la esposa del intendente había estado con nosotros y con el barrio durante la época preelectoral. Y entonces, bueno, creímos oportuno que el intendente también estuviera al tanto de lo que estaban opinando los vecinos, muchos de los cuales lo eligieron como intendente, y bueno, la realidad es que el intendente no se hizo presente. Tampoco no sé si estás al tanto, que este día jueves, después de, durante la asamblea barrial, también hubo otra comunicación del director de atención primaria, Miranda, diciendo que pidiendo las llaves del centro de salud. Sí, eso lo teníamos, nos habían dicho. Bueno, la llave fue devuelta ayer por la noche. Aparentemente estaría ligado al festival que íbamos a sostener el día viernes con la comunidad, que fue precioso. Sí, claro. Muy, muy hermoso el festival que hicimos con la comunidad. Y bueno, ayer por la noche se devolvieron las llaves. Y así que el centro hoy por hoy está funcionando. Ajá. Y el sí, el jueves vamos a ir con la comunidad, la próxima asamblea es en la plaza y esperamos que el intendente baje a escuchar a los vecinos y a nosotros también. Claro, claro. La idea no es estar fuera de todas las políticas de salud que se llevan a cabo dentro de la atención primaria, todo lo contrario, este ha sido un centro que siempre levantó la vara. Y hizo todo lo que plantea el municipio, más un poquito más, que tenía que ver con las necesidades no resueltas de los vecinos. Bien, perfecto. Bueno, el jueves ocurrirá este nuevo paso, digamos. Esperemos que el intendente cruce, porque van a estar ahí, cruce un rato y se pueda meter en la... En la dinámica de la asamblea, y si no, bueno, ya verán los vecinos y ustedes cómo sigue la situación. Nosotros vamos a seguir también observando y comunicando en la medida que ustedes lo requieran. Muchísimas gracias. Sí. Hoy, Daniel. Sí, te escucho. Hoy en este horario, no sé bien en qué horario de la mañana, se estaban reuniendo el secretario de Salud, Capurro, ajá, con el referente de Región Quinta y que es de quien depende la residencia de Medicina General que está en el centro de salud. Ajá. Porque ha habido intimidaciones a la residencia con amenazas de... Ah, además de esto. Ajá. Y hoy se está llevando a cabo la reunión... desde el municipio en una forma muy rara, porque en general como el municipio, el referente para la residencia es la Región Quinta, sin embargo habían llamado directamente al Ministerio de Salud de la provincia, con lo cual ya hubo una reunión, la gente de Región Quinta vino al centro de salud a escuchar a los residentes, a ver qué era lo que estaba sucediendo, a ponerse al tanto de todo esto que ustedes están narrando y que nosotros les estamos compartiendo. Pero hoy, aparentemente, después de esa visita de la gente de Región Quinta, oficialmente el secretario de Salud pidió una reunión para hablar sobre la situación de la residencia, que ha sido amenazada con ser trasladada, con ser sacada del municipio de General San Martín. Ajá, esa fue la amenaza. Bien. Esta es una, sí, sí. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, la seguimos entonces. Muchísimas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a vos, Daniel. La seguimos, hasta luego. Marisa García, kinesióloga, integrante, uno de los profesionales integrantes de este Centro de Salud número 10 de José León Suárez. Sin mamá, la mató la embestida de otra gran transnacional, otro proyecto hidroeléctrico que importa más que el pueblo, desarrollos energéticos de esa, financiados por imperios. Como delincuentes se la llevaron durmiendo, ingenuos que el silencio sería otra vez el precio. Hoy el pueblo entero clama verdad y justicia, Río Blanco enfurecido, la memoria sigue viva. Se nos acabó el programa. Programa sí. Un poco, empezamos un poco con el caos, ¿no? Digamos, acá en la colectiva, pero bueno, hemos superado ya esas situaciones. Estamos escuchando una nueva de las canciones de las amigas de Yoli, a Berta Cáceres, que también era un tema que un poquito queríamos tomar toda esa acción global que se hizo la semana pasada. Pero bueno, lo estamos escuchando de fondo y ya se terminó el programa, pero no nos vamos a ir sin dejar de recordar a Javier Rodríguez Pardo. Efectivamente, que hubiera cumplido años hoy, ¿verdad? Exactamente. Este periodista, comunicador, militante, en fin, desde Gastre hasta San Salvador de Jujuy, pasando por donde usted quiera imaginar, donde vos quieras imaginar, él estaba en cada asamblea, estaba en cada nacimiento de asamblea, estuvo en la UAC. Bueno, estuvo incansablemente en donde se lo reclamara. Exactamente. Javier Rodríguez Pardo, evidentemente lo extrañamos. Lo extrañamos mucho. Y bueno, con eso nos vamos de este Enredando las Mañanas. Seguramente mañana en un lugar apacible como es Córdoba, uh-huh, tal vez no haya tanto caos y esa tonada cordobesa los acompañe en el Enredando de mañana. Así es, bueno, ahí estamos. Hasta mañana. Las asambleas se forman casi inevitablemente cuando se ven afectados los pueblos y los ciudadanos enseguida registran por dónde va a venir el impacto, por dónde va a venir el daño, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos sobre eso. La asamblea, por ejemplo, de Famatina, en el año 2006, cuando fui por primera vez, eran un par de mujeres, tres, cuatro mujeres, y después se transformó en una. El día que me despidieron, que fue dos semanas después, con un locro, eran todas mujeres. A mí eso me llamó poderosamente la atención. ¿Dónde estaban los hombres para participar de esto? Y había una relación y alguna explicación en todo esto. Tal vez la relación de la mujer con la tierra, con el nacimiento de la cosa en la tierra, con la importancia que se le da a esos bienes comunes que están en la tierra y la dependencia que la mujer y los suyos, ¿verdad?, conforman alrededor de esa región. Nuestras luchas son movimientos regionales. Nacen desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de una ecología social, pero se transforman casi inmediatamente en territoriales, se defiende todo o nada, y es el territorio lo que se defiende. A mí siempre me llamó la atención cómo se van incorporando docentes fundamentalmente, y es una tarea que realmente a través de esa docencia está en contacto con los saberes, con el conocimiento y con lo que está ocurriendo en este planeta colapsado. Yo creo que la mujer en estos territorios lo sabe antes que el hombre, de que el planeta ha colapsado. Independientemente de que el hombre, frente a lo que está ocurriendo cuando está en contacto con la Tierra, sabe el daño y el impacto que recibe esa Tierra. Acá en la Patagonia es muy común saber del problema del ozono, de la desertificación que ha producido el hombre, del sobrepastoreo que acá ha habido, de la desertización que ha ocurrido en muchas zonas del norte de Santa Cruz, sur de Chubut, que hemos recorrido y vemos la cantidad de daño e impacto que hizo el petróleo, el gas, etcétera. Y esto genera, con el clima, que es un clima de alguna manera fuerte, genera de alguna manera mujeres, hombres con pensamiento fuerte, y en la zona patagónica que se forma una asamblea mayoritariamente femenina, pues a mí me impacta como le impacta a todo el mundo, ¿no? Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces.